hermana, pero de Calama. Y aunque parezca extraño, oh mamá se llama. La oh mamá, la oh mamá, la oh mamá, la oh mamá. Es buena y muy bonita y cada verano yo voy a visitarla junto con mi hermano. La oh mamá, la oh mamá, la oh mamá, la oh mamá. Prepara chocolate y me lee en cama. Por eso es que me gusta viajar a Calama. La oh mamá, la oh mamá, la oh mamá, la oh mamá. Pero todo termina y terminó el verano. Y de vuelta en Santiago estoy yo y mi hermano. La oh mamá, la oh mamá, la oh mamá, la oh mamá. Mamá está trabajando y yo en la cocina, comiendo en vez de cuji en pan con margarina. La oh mamá, la oh mamá, la oh mamá, la oh mamá. Por eso es que te pido, si la abuela llama, avísale que pronto volveré a Calama. La O mamá, la O, la O, la O, la O, la O, la O, la O, la O, la O, la O.